A Demo Montevideo está hoy aquí de invitada del día. Estamos con Daisy y estamos con Valeria. Bienvenidas las dos. Buenos Gracias, días. Buenos días. Daisy Iglesias y Valeria. Doglio. Doglio. Bueno, con estos tiempos que para ustedes se están midiendo en quincena ahora, ¿no? Cada 15 días que empieza un grupo, pero que entre fecha de entrada y fecha de entrada del grupo siguiente, me imagino que hay un trabajo impresionante y las realidades que recibirán deben ser también muy importantes. Bueno, cuéntenos cómo lo llevan eso. Bueno, en primer lugar una apreciación general porque luego la compañera Valeria les va a hablar de cómo fue la instancia de ayer y de uno de los temas. Decirles que, como ustedes saben y además fue público conocimiento, nosotros estamos tratando de trabajar las condiciones de comienzo de la presencialidad, de recomienzo de la presencialidad, desde mediados de mayo, cuando sabíamos que esta situación se iba a reiniciar. Tuvimos un conjunto que nosotros le llamamos, o por lo menos yo le llamo el conjunto de los valientes, que fue un conjunto de escuelas que escribió por nota que no veía condiciones de comienzo si no se modificaban ciertos aspectos en cuanto a condiciones materiales. Y que luego planteamos también por nota y dio lugar a una de las, creo, primeras movilizaciones públicas. Sí, la que se hizo en Solís. Sí, y la que fuimos hasta la Torre Ejecutiva. Y más allá de que en todo influyen múltiples variables, debemos decir que el día martes comenzaron a llegar materiales a escuelas, materiales de limpieza, y debemos decir que algunas escuelas que nos habían planteado sus no condiciones en el día de ayer no lo ratificaron, sino que lo rectificaron. Ayer miércoles, porque habían recibido el martes. Sí, habían empezado a recibir. Por supuesto que ahora vamos a desarrollar esta idea, sí, porque no vamos a hablar ni de los históricos logros, ni de que haya sido una panacea, pero sí decir que el esfuerzo de varias escuelas que hicieron frente al chaparrón y que incluso en algunos casos motivaron situaciones en las cuales personal de supervisión se desubicó en cuanto a su rol y recibieron ciertas presiones que supieron sobrellevar, y de lo cual también esperamos poder hablar, en lugar de felicitarlos, parece que estaban algunos supervisores estaban preocupados por qué efecto podía tener, y el efecto que tuvo es bueno que se destrabaran algunas situaciones. Así que en breve seguramente publicaremos escuelas y nombres, si es que así se define, de esa gente que puso la cara ante las situaciones. Claro. Y de todos los compañeros que acompañaron en esa marcha, que si bien no tenemos un logro en los distintos aspectos planteados, pero sí algunos avances en algunos de ellos. Y le cedo la palabra a Valeria para que comience explicando la reunión de ayer y uno de los efectos que creemos se dieron. Bueno, buenos días nuevamente. Venimos teniendo reuniones virtuales de secretariado abiertas, como suelen ser, pero vía Zoom en estas circunstancias, y han sido bastante multitudinarias. La de anoche fueron unas 200 personas las participantes, y más o menos es un número que se ha mantenido y en algunas ocasiones ha aumentado. Importante. Sí. La anterior tuvo 300, esta 200, porque convocamos especialmente a escuelas a aprender tiempo completo, inicial y especial, que son era las que comenzaban con el 15. Sí, venimos arduamente trabajando todos. Sabemos que arrancamos a las 8 de la mañana, la reunión de ayer terminó pasada a las 10 de la noche, o sea, son jornadas muy largas. Claro. Pero fructíferas en general. y se han logrado un montón de avances y se han logrado destrabar situaciones que nos benefician a todos. Claro. En esas reuniones que hacen las maestras de distintas escuelas, ¿cuentan la situación de ellas? ¿Cómo se maneja? Generalmente comenzamos con informes de lo actuado en la semana y de las decisiones, resoluciones o novedades que haya para informar, y luego se abre la lista para quien quiera participar y exponga sus preocupaciones. Claro. y sus planteos, y se van tomando nota y se va resolviendo, se va informando. Sí, sí, sí. La movilización que ustedes vieron, que tú le llamas del Solís, sí, y que nosotros llamamos del Edificio Libertad, de la Torre Ejecutiva. De la Torre Ejecutiva, está bien llamarla. Ejecutiva, porque terminamos yendo, sí, hasta allí, claro, antes que no nos recibía primaria, fue resuelta por el secretariado, que es el organismo que asume las decisiones y resoluciones en esta circunstancia, pero surgió del ámbito de la reunión virtual anterior, donde éramos 300 personas. O sea, en la medida en que la gente tiene participación, bueno, entonces las cosas funcionan. Por otra parte, en ADEMU, como bien lo dijo Valeria, los secretariados son siempre abiertos. Claro. Pero están teniendo más participación en lo virtual. Eso te iba a decir. Que lo presencial. Sí, sí, sí. No, y no es común que el que está en lo virtual después lo traduzca a lo presencial, que los que estuvieron participando definiendo esa movilización de la Torre Ejecutiva, después fueron. Sí, muchas veces hay gente que convoca cosas por internet. Y se convocó más gente de la que participó en esa reunión, porque llegamos a ser 500 más o menos. A ver, sí. Sí, fue creo que estuvo en las redes y el grupo periodístico aquí de la 36 y de la Juventud también, también estuvo, hicieron notas y pudieron verlo. Sí, nosotros sí, no sí. Decimos se vio directamente. ¿Cómo? Lo que no es. Ahora, en relación con estos avances de los que decía Valeria, bueno, ayer fue toda una serie de informaciones una detrás de otra. Yo voy a empezar por decir que durante esa reunión nos comunicamos con el CODICEM, con algunos de sus integrantes, en virtud de para que nos dieran certeza sobre la información del asueto de invierno. Ah, sí, claro. Porque estábamos todos reunidos. Las vacaciones, bueno, de julio. De los niños, ¿no? Y asueto para los maestros. Debo decir que la gente está cansada. Este periodo de trabajo virtual ha sido muy estresante. Y en el último periodo, en algunos casos, algunas personas se encargaron de que fuera más estresante de lo que debió haber sido. ¿Por qué? Ahora lo planteamos porque estuvimos haciendo algunos planteos públicos y oficiales respecto a situaciones de presión que la verdad son inmotivadas e innecesarias y que además lo señalamos bajo amenaza, no funciona la gente y mucho menos el Sindicato de Maestros de Montevideo. ¿No? Claro. No nos amenacen porque por ahí no marchamos. Es más, generalmente nos enojamos. No, decía, ¿qué aspectos? Bueno, nos contestan de CODICEN durante la misma reunión. Sí. El asueto de invierno no fue derogado, fue suspendido. Le digo esto a los papás también que están escuchando, y no solo a los maestros que escuchan, que estén atentos, simplemente que no se ubica el 29, que es a posteriori del 29, que es la última semana en la que se reintegra el resto de las escuelas, tendría que empezar una semana después. Sí. Se valoró, que valoró la autoridad, no nosotros, que ahí no comience para permitir un sondeo mayor de las que comienzan el 29, y se nos habló de que estemos atentos a las semanas siguientes, a la segunda semana de julio. Por tanto, yo lo transmito cómo fue transmitida la reunión. Asueto de invierno pospuesto, no derogado, y hay que estar atento a las fechas. Esto seguramente le interese a papá y a mamá y a la abuela, y bueno, los abuelos ahora están teniendo más contacto con los nietos. Sí. Pero no del todo, pero a mamá y a papá sustancialmente. Seguro. Va a existir una semana en primaria y secundaria de asueto, pero no va a estar ubicada en la semana del 6 y el 7. Bien. Va a estar ubicada posterior. Y esa fue una respuesta que recibimos. Claro, porque una de las cosas que caracteriza a nuestro sindicato es que cuando decimos que hay 200, hay 200. Lo puede ver todo el mundo. Cuando decimos que hay 500 y que hay gente en la calle, hay gente en la calle. Entonces, ese tipo de cosa te genera un marco de respeto. La otra cuestión, miren ustedes también a los papás, a las mamás y a los maestros de educación especial, que son los que más van a entender, que están escuchando. Nosotros veníamos en la carta del 29 presentada al Consejo insistiendo en que debía serse claro respecto a la situación de los niños y jóvenes, que los hay multiimpedidos. O sea, que tienen problemas tanto intelectuales, pero también físicos, muy severos. Y que en algunos casos requieren del personal docente y no docente, por ejemplo, el cambio de pañales. Por ejemplo, la alimentación directa. Por ejemplo, el control para evitar posturas inadecuadas o caídas, algunos de ellos no tienen desplazamiento autónomo. Y decíamos, estos niños son sustancialmente vulnerables porque muchas veces tienen patologías agregadas y suelen tener problemas delicados de salud. Yo sé que hay una mamá, tal vez, que es colega que está escuchando en este momento, tal vez, y ella comprende bien de qué hablo, en riesgos a veces de vida. Y decíamos, poner a estos niños y convocarlos al día lunes en invierno, bueno, es cruel, sí. Pero existió una prescripción del Consejo de que había que convocar a todos y a todos. Bueno, y ayer nosotros enviamos, creo lo tengo por acá, enviamos sobre 9:30 o a las 9 de la noche, sí, más o menos. Sí, un comunicado al Consejo. Viste cómo estamos usando la tecnología, sí, ¿no? Me enviamos un comunicado al Consejo señalando que los maestros se amparaban en los protocolos de cuidado de salud firmados por CODISEN para aplazar la convocatoria a estos niños por prevención de salud, tanto de los niños, del protocolo de niños, como de los funcionarios. Y te voy a decir que nos contestaron en forma inmediata lo que no nos habían contestado en 2 semanas. Esos niños no deben estar convocados. Y a la noche dieron la orden de que se publicara de esa manera en la página web del organismo. Tal vez para el gran cúmulo de maestros y de papás sea una información colateral. Para nuestro gremio, que tenemos escuelas que los atienden especialmente, colegas que estaban desesperados porque no sabían cómo iban a trabajar en esta situación y cuánto podían afectar al niño o afectar a sus familias o afectarse a ellos, para nosotros es muy importante, muy relevante. Es más, era una situación cuantitativamente menor, pero que estaba jerarquizada el 29 en la carta hacia el Consejo pidiéndole una respuesta de cómo actuar. Se obtuvo ayer de noche en el marco de esta reunión, y a los papás, que seguramente también estén preocupados por el retorno a la escolaridad presencial de sus chicos, va a ser evaluado por los equipos docentes y seguramente tengan a posteriori, pero no en lo inmediato, sí, novedades y convocatorias en la medida que los equipos puedan ver con mayor claridad la situación en estas primeras semanas y también la situación vinculada a lo que es el comienzo del invierno, que es lo que más afecta a veces problemas respiratorios o problemas médicos generales. Estamos hablando de chicos incluso con botón gástrico y con situaciones relevantes de salud. Tenemos que hacer una primera pausa, seguimos enseguida. Bueno, y con esta calma venimos en esta entrevista en la que, bueno, el papel de las maestras y los maestros, por supuesto que sabemos que es muy importante. Un oyente acá que lamentablemente no ha firmado los mensajes que manda, pero dice que es clásico, que se trata de trabajar lo menos posible por un sueldito, que por suerte hay maestras en el interior, entonces las maestras del interior van. Yo creo que falta información ahí, ¿no?, de cómo ha sido en el interior también el trabajo de los maestros y maestras, la respuesta de los padres, la cantidad de niños que fueron, y este trabajo permanente. Yo lo digo porque además tengo un nieto al que veo conectándose, hoy estaba feliz porque lo iba a llamar, la profesora de educación física y está la maestra. Supongo Armando. Que no, no dirá esto por los niños multiimpedidos. No, no, no, no. Ah. Ya venía de antes esto. El trabajo de las maestras y los maestros en Montevideo o en el interior tiene esa mira puesta siempre tú en el tienes niño. Gente que pluralmente va a opinar diferente. Nosotros hemos señalado, no tratamos de ser el centro del mundo, se lo digo al oyente, pero debe el oyente agradecer que hubo 22.000 maestros que prestaron sus celulares por un mes. Cierto. Sus celulares para ubicar a familias, sus bancos de datos. Y debe también agradecer a que, se pusieron bastante presentes como para que se mejoraran las condiciones de recibimiento. Porque lo que nosotros exigimos coincide que no corresponde a los maestros, corresponde al equipo médico. Lo que nosotros estamos planteando como protocolos habilitantes, y quiero dejarle claro al oyente que escribe y a todos los demás, cuando decimos que una institución no está en condiciones de empezar, no es una medida sindical. Esto me interesa que quede bien claro, porque incluso puede haber colegas que lo confundan. No es una medida sindical no empezar en determinadas escuelas. Nosotros tenemos dos protocolos, que son protocolos sanitarios y médicos, a los cuales se nos pide, en las mismas circulares, que estemos atentos a su cumplimiento para habilitar, la administración usa el término habilitar, el retorno. Esto se dio en rurales, donde se anunciaron en la primera etapa 500 escuelas y había 200 que no estaban habilitadas. No por los sindicatos locales de cada lugar, no estaban habilitadas, claro, por el organismo. Lo que nosotros hacemos es hacerlo saber. Y como preveíamos que a veces hay ritmos muy lentos en la administración, fue que comenzamos de antemano para tener subsanadas las mejores situaciones posibles al próximo lunes, en la capital, donde la población escolar es mucho más grande que en otros lugares. Tú mencionabas las escuelas rurales. Fíjate que el número de maestros rurales es un quinto de los maestros del departamento de Montevideo. Y su alumnado, todo junto, a veces corresponde a 3 escuelas del departamento, claro, o a 4 escuelas del departamento de Montevideo. También debemos decir que en esta crítica que realiza el oyente, esperemos se sume, porque hay otra crítica que también se nos hace muy habitualmente, que es cuando hay paro se nos señala el tema de comedores. Y nosotros hemos siempre señalado que la paralización de actividades implica la paralización total por un reclamo, etcétera, etcétera. Pero después volvemos y hay comedores. Ahora acaba de existir declaraciones de que se gasta mucho dinero en comedores. Y como se gasta mucho dinero en comedores, parece que hubiera que realizar un recorte. Y nosotros hemos señalado, y esperamos nos acompañe el oyente en este reclamo, que hay dos situaciones, y lo estamos señalando por nota. La situación de los comedores sí o sí por horario, o sea, el niño de tiempo completo, el niño de escuela especial 6 horas, el niño de escuela rural 5 horas y media, el niño de tiempo extendido, son niños que deben comer en la institución. Y como sabrá nuestro oyente, sino todos los oyentes, esto no es un colegio privado donde muchas veces el niño lleva su vianda al comedor institucional. Por tanto, hay niños, suman más de 100.000. No se puede recortar eso. Y después está la otra deuda, que es la deuda moral, que es aquellos niños procedentes de contextos vulnerables, escuelas a aprender, esos niños deben tener servicio de comedor. Por tanto, estamos en esta radio también, y esperamos con el apoyo de toda la audiencia, a señalar que las respuestas que están recibiendo nuestros maestros no son de recibo, son denunciables, y la verdad que entristecen, y esperemos que nos entristezca a todos. Tenemos una escuela que planteó que tiene 40 reclamos de viandas, que se suman, ¿verdad? Porque la dinámica del comienzo de cursos también, y cursos presenciales, también implica esto. Se les contestó que no hay, que no se les va a dar, y que deben ser los maestros los que determinen quiénes son los más vulnerables y justificar. inaceptable. Estamos de acuerdo que es inaceptable. Se supone que ahí estamos espero contando que todos. Niños que cuyos padres se vieron afectados por toda esta crisis sí. que se ha desatado, ¿no? Por la por la emergencia. Y son más allá de la crisis, la situación de vulnerabilidad social también existe. Sí, claro. Y tenía su fuerza. También tenemos otra escuela donde también mandó 40 pedidos de viandas más y se le dijo que no se las iba a dar y la misma respuesta. Así que en el día de hoy vamos a estar enviando a todas las autoridades el reclamo de que los comedores escolares, una de ellas es una escuela Aprender, la otra es una escuela de tiempo completo. Aprender es una sigla que inventó sí. la administración anterior para llamarle a las escuelas que antes eran de requerimiento prioritario, que son escuelas enclavadas en zonas de vulnerabilidad o zonas de pobreza. Ahí está. O sea, estos niños requieren esto, así que habrá que dárselos, así que habrá que ver para dónde y cómo se derivan los gastos. ¿Alguna escuela pidió más viandas y le dijeron que sí? No. Algunas que pidieron ahora un número exiguo acá en Montevideo, les mandaron 4 o 6 más, pero no están respondiendo a los números que vienen en camino. Bien, y a su vez tenemos otro reclamo, porque dice el oyente que no queremos trabajar. Bárbaro. Bien, hay que ir todos los días, todo el horario, a partir de que empiece la presencialidad. Nosotros hemos planteado que haya un día para la virtualidad. Bueno, espero que en esto de ir todos los días se pueda solucionar, por lo menos ya tenemos aquí 3 escuelas que carecen de conectividad. Por tanto, si el maestro está presente en la escuela todos los días para atender a los alumnos cuyos papás optativamente no los envían, no pueden porque la escuela no tiene conectividad. Por tanto, también desde estos micrófonos y desde otros seguramente en el día de hoy, vamos a reclamar que exista un día para aquellas escuelas que lo dispongan y lo soliciten, librado de la asistencia a la escuela. Ya está librado oficialmente los días miércoles porque se realiza limpieza profunda y los niños no asisten presencialmente, pero que para aquellas escuelas que lo soliciten, por favor, se permita a los docentes no estar presentes en la escuela, porque de lo contrario hay decenas de niños que no asisten presencialmente que no van a poder tener enfoque virtual. No porque nosotros no queramos trabajar, sino porque nuestros horarios de trabajo están fijados por un presupuesto que nos marca la pauta horaria. ¿Y puede haber otra maestra? ¿Ustedes pueden pedir que haya otra maestra que se dedique a eso? No, eso puede existir si la persona está en situación de riesgo de coronavirus. O sea, tiene 21 enfermedades prevalentes que no las definimos nosotros, las definieron los equipos médicos. Pero indudablemente el planteo del oyente me hizo desvirtuarme de lo que quería señalar, pero estamos a las órdenes, puede llamarnos cuando deseen, que nos sentamos a conversar sin ningún problema. Y hasta podemos invitarlo a alguna reunión que estuvimos pensando hacer con papás a través también de, de Zoom. Yendo a los temas, Valeria iba a informar que hubo otro aspecto positivo, que fue el de las personas que están trabajando en virtualidad, la asignación del otro cargo. Empezamos después de la pausa, ¿te parece, Valeria? Bueno, nosotros cortábamos a Valeria cuando iba justamente a presentar otro tema, ¿no?, de los que surgieron, así que escuchamos atentamente a los oyentes que vayan mandando las preguntas, como ya están haciendo, o las opiniones, y nosotros las vamos compartiendo. Bueno, otra preocupación que teníamos como colectivo y que afecta la atención, o podría afectar la atención de los niños, era que ocurría justamente en el caso de los maestros con enfermedades contempladas en los protocolos que suponen un riesgo para ellos si concurren a trabajar, y que se habilitó el mecanismo de validación. Ellos presentan mediante un trámite con papeles médicos y certificado su condición, y el sistema los valida a trabajar en forma virtual. Cumplen su horario, hacen su trabajo, pero no presencialmente en las escuelas. Al retornar a la presencialidad, esos niños tienen que ser atendidos. Y eso podía suponer un problema en algunos casos. Puede, de hecho, suponerlo. Si la concurrencia de niños a la escuela es masiva, porque en realidad al ser decisión de los papás no sabemos a ciencia cierta aún en qué número van a concurrir, aunque tenemos un estimativo, después las realidades van cambiando. Había que contemplar en esos casos que el colectivo docente de la escuela efectivamente pudiera atenderlos. Claro. En algunas escuelas se puede, porque los números de alumnos en relación a los números de maestros lo permiten. En otras situaciones eso es, podría ser una complicación. A estos efectos, la autoridad habilitó, en estas circunstancias, porque no es algo que suceda, que haya un maestro efectivo en el cargo, titular del cargo, que trabaja virtualmente, que se encarga de toda la parte pedagógica desde lo virtual y todo lo administrativo, y a su vez una figura presencial, claro, que atienda a los niños en la escuela en el horario en el que los niños concurren. Debe ser tramitado por la escuela el pedido. Es una solicitud que el colectivo plantea y la directora eleva el pedido. Ahí está. Para que se otorgue la posibilidad de que otra persona, otro maestro concurra a la escuela a cubrir. Claro. O sea que aquellas escuelas que lo justifican por cantidad de niños, por funcionamiento, pueden pedir este cargo adicional transitorio de maestro para el trabajo en la presencialidad. Eso lo confirmamos ayer. Ah, sí. Lo cual soluciona, hay escuelas que tienen personas que también no lo inventamos nosotros, están en el protocolo, en presencialidad. Y en el día de hoy, en particular, nosotros estamos respaldando a las escuelas que por incumplimiento de los protocolos sanitarios no están en condiciones de comenzar hasta que no les llegue personal auxiliar o hasta que no les llegue material de limpieza. Porque si bien lo anunciamos con tiempo, recién comenzó el reparto en Montevideo el día martes, lo cual, claro, era totalmente esperable que pasara, por más que lo anunciaras con antelación. Hoy ya es jueves, ¿queda alguna escuela entonces también sin cubrir? Y claro, se está repartiendo entre hoy y mañana, creo que a toda máquina. Eso pasa por no graduar bien los tiempos. Bueno, pero bueno, eso es harina de otro costal. Nosotros deseamos también plantear que ADEMU Montevideo ha realizado, yo sé que acá hay oyentes que son de la una de las zonas de Montevideo, del oeste, ha planteado que ha habido situaciones de trato inadecuado por parte de algunos supervisores. Por suerte de algunos, y nos sobran los dedos de las dos manos juntas. Y no se ha dado solo en una zona de Montevideo, se ha dado también en otras. Trato presionante, que a veces les decía al maestro, los maestros tienen la obligación de cumplir con este protocolo, ¿verdad? Porque si no, son, claro, factibles de ser sancionados. Si lo violas, claro, tenemos que estar a un metro y medio de distancia, tenés que poner el alcohol gel, tenés que usar tapaboca, el niño no, tenés que tener el baño en condiciones, tenés que llevar al lavado de manos. Todo bueno, eso es el protocolo. Todo eso son dos protocolos, uno para los funcionarios y otro para los niños, que están hechos por el Ministerio de Salud, el SINAE, orientando, y fueron firmados por el CODISEN. No cumplirlos constituye un riesgo para la salud, pero además es una falta administrativa. Es una falta. Claro, bueno, claro. Y teníamos algunos colegas que dijeron, bueno, mientras no se cumple el protocolo, no citamos niños, porque en este periodo también hubo citación aleatoria de algunos niños que estaban desvinculados. Y hubo algún jerarca que entendió y les decía, ¿están de paro o están ocupando? Ah. Entonces aclaramos, cuando hacemos paro, creo que se entera todo el Uruguay. Y si ocupáramos, se enteraría mucho más. No es habitual, no es de ADEMU Montevideo ocupar escuelas. No, nosotros en general hemos dicho, nuestra casa no la ocupamos. Pero bueno, pueden existir planteos sindicales de ese tipo. y se equivocaron y le hablaban a los compañeros del contrato laboral. Y nosotros estuvimos en distintos niveles de primaria planteando que hay que tener cuidado con el contrato laboral, sobre todo cuando uno es supervisor, porque el supervisor es el que más debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente y sobre todo esta normativa que es sanitaria. Por tanto, creíamos que teníamos algún colega un poco despistado, sí, que no estaba cumpliendo con su contrato laboral. El supervisor, en relación a cómo está organizada la escuela, está la escuela, el conjunto de maestros, el director y el inspector. Y el inspector. ¿Y el supervisor dónde está? Es el inspector. El cargo. Es el mismo inspector. Sí. Hemos tenido algún problema allí y estuvimos planteándolo y esperamos, hemos tenido muy buena receptividad, porque también nosotros señalamos que son tiempos complejos para todos, ¿verdad? Uh-huh. Y tú tal vez también estés muy tensionado y tal vez te hayas olvidado de algunas cosas, y esperamos, en los planteos que hemos realizado, se lo realizamos por escrito al Consejo, se lo realizamos a otros niveles, y dijimos que en estas circunstancias no queríamos presentar denuncia por acoso, pero que si se reiteraban, íbamos a tomar ese camino. Y como siempre, como sabes tú, Ángeles, nuestro sindicato no denuncia a otro trabajador, a su jerarquía o a su patronal, pero sí hay que hacer denuncias por acoso, las procesaremos como bien corresponden, pero esperamos que eso no sea necesario y que nuevamente nuestro gremio, que es humilde, no solo por su salario, que es verdad que es un salario humilde, es humilde por convicción, pueda encontrar los caminos para solucionar esta situación. Así que también estuvimos en trámites vinculados a el rechazo a toda forma de acoso y presión infundada y el respeto a los compañeros en el cumplimiento de la normativa vigente, que es lo que han estado haciendo. Bueno, hay un mensaje acá de una madre, Lucía, de la Comercial, dice: buenos días, soy una madre de inicial. El protocolo dice que las clases deben dictarse con la puerta y la ventana abierta. Miren el día de hoy y aún no empezó el invierno. Preocupada por el frío que pueda agarrar los chiquilines. Sí, no, una respuesta. Seguramente sí. Mamá contará con el sentido común humanitario de la maestra, que no someterá a ningún niño a ninguna situación extrema. Hay escuelas que tienen prevista la ventilación en determinados momentos y nadie va a poner a un pequeñito con una ventana abierta en un día como el de hoy. Lo que hay que hacer es ventilar. Es ventilar. Así que se busca la manera que no perjudica a nadie. Y Cecilia dice: el saludo afectuoso de siempre a nuestras maestras. Yo quisiera saber si pueden decir cuánto se paga por niño. Sé que por lo menos en escuela rural es según la cantidad de niños. Hace unos años era el equivalente al precio de un litro de leche para servir almuerzo y merienda en invierno, y agradece desde ya por una respuesta. En primer lugar, los servicios de comedor tradicional no están funcionando. Los servicios de comedor tradicional pagan por niño de forma diferente, según tengas copa de leche, almuerzo solo, copa de leche, desayuno, almuerzo y merienda. Están ubicados entre los 30 y los 40 y pico de pesos por niño por día. Claro. Otra cosa es el costo de las viandas. Eso es otro tema que ustedes saben que cuando se dio el bono en el periodo de asueto, de turismo, que no era asueto porque no estaban los chicos yendo a la escuela, pero se dio un bono durante turismo. El bono era de unos 90 pesos por día y por niño. El bono para que la familia comprara los ahí alimentos. Ahí está la respuesta. Bueno, y las viandas salen arriba de 100. Las viandas que se están dando hoy de comida elaborada por las empresas, arriba de 100. Porque eso se compra, es un servicio que se compra a empresas. A las empresas que estaban atendiendo los comedores terciarizados. Bueno, vamos con este último bloque, estos últimos minutos de programa que nos quedan, de la evaluación de cómo ha sido la primera entrada, ¿no? El primer grupo de niños que entró y de maestros que empezaron con la presencial. ¿Ustedes tienen ya alguna evaluación? No, en Montevideo empiezan el 15. Claro, porque las otras son las especiales. Fueron en el interior del país. Claro. Creemos que ha habido altibajos. Uh-huh. Acá de repente somos... tomamos las cosas más públicamente, más explícitos, pero hubo situaciones de comienzo que no fueron las más adecuadas. Claro. No llegaban al 50%, ¿no? Tenemos gente, por ejemplo, permíteme un mensaje, sí. Tenemos gente en La Valleja pidiendo, por favor, que solucionen un problema, porque es gente que vive en La Valleja, que trabaja en Maldonado, no tiene ómnibus. Ah, bueno. Tenemos otros compañeros en el interior que tienen que salir como a las 4 de la mañana porque no hay ómnibus, las frecuencias de ómnibus cambiaron, sí. Y las empresas han contestado que no las van a poner porque es un problema de ganancia, no se van a poner esas frecuencias. Entonces se está planteando al Consejo, en respaldo a los compañeros del interior, que regularicen o se ponga de alguna manera el transporte, porque a pie no pueden ir. Claro, y si vas a las 4 de la mañana... No, pero es que en el caso de La Valleja ni siquiera tienen la frecuencia, tienen que ir por medios personales. Claro. No existe ese traslado que algunos compañeros realizaban. Y acá en el caso de Montevideo debemos decir que nosotros hoy estamos registrando solo 3 escuelas, reitero, que no están en condiciones de comenzar, y 3 que lo están discutiendo entre hoy y mañana. Volvemos a señalar, no se trata de una medida sindical, se trata de una situación donde cuando no están dadas las condiciones, la escuela no debe comenzar, debe ser un trámite que realicen los maestros y los cuerpos inspectivos. Se está preparado para esto, porque en ninguna circunstancia empezó al 100% de las instituciones. Nosotros recibimos estas ayer y tenemos un cuello de botella muy cercano, y no lo vamos a ocultar. Sí. Hay algunas escuelas que están en condiciones de comenzar el 15, porque en algunos casos llegó auxiliar de primaria, en otros casos le llega empresa de limpieza, ahora quiero hacer una precisión sobre esto, de cooperativas, y tienen materiales, pero los materiales que llegaron no son de largo aliento. Ah. Son para un periodo muy reducido. Así que ayer estuvimos hablando de ¿cómo se va a sostener eso a futuro? Porque son productos, claro, que se van a acabar en la inmediatez, porque la higiene tiene que ser más profunda, entonces va a haber un uso más intenso de los materiales, y la reposición tiene que ser inmediata. Claro, ahí no te podés demorar, te lo mando dentro de 3 días, ahí no puede ser. No, porque además nosotros mantenemos la declaración que realizó Ademo Montevideo, exhortamos a nuestros compañeros a el mayor control del protocolo y serán amparados en toda decisión vinculada al cumplimiento de los protocolos sanitarios, por tanto, con suspensión de cursos, sí, si fuera necesario, y una de las condiciones peores es empezar y luego suspender. Y debo hacer un agregado de reconocimiento a muchos de nuestros directores que se les ofreció el transformarse en empresa personal y contratar auxiliares siendo empresa particular, y dijeron no. Por supuesto. Pero que le no piden al director... Claro, que se constituya en empresa. Igual que el mecanismo que estaba antes. Claro. Sí, es una empresa solapada, te dan el dinero y tú te constituís en empresa y tú contratás. Muchos dijeron no. Sabemos que hay directores que han dicho que sí, en todo el país y en Montevideo también, pero eso son decisiones del trabajador. Bueno, que si acepta esa regla de juego, nosotros indudablemente no somos fiscales de nadie. Claro. Pero sabemos que muchos compañeros respondieron no me constituyo como empresa, que es la respuesta que Ademu ha planteado a los directores, señalar no está en mis funciones constituirme como empresa. Claro. Particular, privada, para contratar auxiliares. ¿Personal auxiliar en las escuelas? ¿Cómo bueno, estamos de...? Pero a partir de estas denuncias comenzaron a llegar, había un conjunto, no a todos, ¿verdad? Sí. Pero ayer registramos, yo tenía información de 3 escuelas en las cuales llegó el auxiliar nombrado por primaria, o sea, el funcionario que no tenía llegó el auxiliar, y ayer algunas más nos decían, porque de las 1.200 que se habían regularizado quedaban varias sin asignar, y bueno, y un poco a partir, supongo, que de todas las movidas realizadas, comenzaron a designar esos esos cargos dentro de los marcos que tenían, y el resto se nos ha informado que va a ser solucionado por empresas o cooperativas de limpieza, pero no vinculadas al contrato del director. Así que, directores, si no tienen auxiliares y les dicen que deben constituirse como empresa para contratarlos, tienen habilitado decir no, porque es una decisión absolutamente personal que tiene que ver con que ustedes quieran registrarse en el Ministerio, en el BPS y en la DGI como empresarios, con el presidente de Comisión de Fomento. Con las consecuencias, cuales sean. No te haces una idea lo que era las colas de 3 horas que había que hacer, por lo menos cuando yo heredé como directora de escuela hace años a ese sistema. Después se regularizó, pero pasaba a veces 3 horas en BPS. Ahora hay otro tipo de trámites, pero en ese momento era desgastante. Y no se olviden ustedes que además el director de escuela tiene todo el control económico, que, como nosotros siempre decimos, si las finanzas del Estado se hubieran controlado como las controla el director de escuela, seguramente no hubiéramos tenido pérdidas de 1.000 millones de dólares como sucedió. Que pongan un maestro en eso. Dice Marta de Solimar: un enorme abrazo a las colegas. Escuchándolas me queda más claro el dicho: los mandan a la guerra con un tenedor, dice Marta, que se ve que es maestra. Ayer decíamos, ¿no?, con un escarbadiente. Bueno, pero a veces nos ingeniamos para transformarlo en otra cosa. Bueno, ¿queda algo más? De esto último, ¿reuniones que tengan ustedes previstas? No, hoy tenemos previsto iniciar los reclamos por sistema de comedores, el respaldo a las escuelas que no están en condiciones de inicio, que nuevamente reitero, son un número muy reducido en Montevideo, y particularmente nuestro métier es el seguimiento de las situaciones en las 370 escuelas del departamento. Bien. Y decirle a todos los maestros de ADEMU Montevideo que hemos mandado a hacer unos tapabocas aquí. Cierto. Con un logo, que son lavables y que... muy cómodos. Vendemos a un precio módico. Sí, no compensa el costo. Agradecer, porque además los hicimos a través de gente del movimiento sindical que está trabajando en esto, gente de la aguja. Y un tapaboca reversible. A 30 pesos. Y lo puede comprar cualquiera. Si un vecino va y quiere comprar uno, lo puede comprar. Sí. Tienen que comunicarse antes, porque yo les decía, todavía no hicimos la apertura de Casa del Maestro en forma plena, porque además nuestra secretaria administrativa forma parte, que ya aprovechamos a saludarla, a la maestra Iris, forma parte de la población de riesgo según los protocolos. Entonces ella está en la virtualidad. Está en la virtualidad, le mandamos un saludo también. Una pregunta más me quedó. Sobre el tema de lo que se enseña en la escuela, el programa, ¿no?, la llegada del programa a los niños, los plazos, ya estamos en junio, ya se pasó una parte del año. ¿Cómo se va a hacer o cuándo o quién va a definir cómo se adapta el programa a los tiempos que tiene ahora? Bueno, lo que no se aprendió hasta junio, ¿qué se va a hacer? Ahora tenemos una circular que sacó la autoridad donde se enmarcan los contenidos a priorizar en esta primera etapa del retorno, que sería un plazo hasta agosto. Al retorno, incluso ya ahora con los que estamos trabajando con algunos pequeños grupitos de niños que se habían desvinculado, estamos tratando de ponerlos al día, digamos, en relación a lo que venimos trabajando desde marzo hasta junio. Nunca se dejó de trabajar. Comenzamos, como todos los años en realidad, con actividades de repaso de contenidos anteriores, pero como esto se prolongó, se comenzaron a dar contenidos nuevos. Y ahora viene toda una etapa de trabajo, de indagación, de ver qué de todo lo que se trabajó realmente logró quedar en los niños. Y de continuar a partir de ahí. Va a ser una etapa de indagación. Ahí de está. De evaluación. Pero lo va a definir el maestro y... Ya hay lineamientos, ya hay inspectores que nos han visitado y nos han dado lineamientos de trabajo. Y en base a eso estamos comenzando a preparar todos los... Bueno, nuestros papeles, nuestros recortes y nuestras proyecciones para el trabajo. Perfecto. Y siguen siendo las áreas prioritarias lengua y matemática. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias a las dos por haber venido, Daisy Iglesias, Valeria Doblio, y estaremos en contacto porque hay tanto todavía, ¿no? Siempre un gusto, y esperemos que este proceso no tenga retrocesos si la autoridad provea todo lo necesario para su continuidad. Que sea así. Gracias.